musical, una mañana con el corazón lleno, gracias a quienes nos han escrito. Hoy es jueves 12, estamos felices por todo lo que pasó anoche y también felices por las canciones que ustedes nos han pedido. Y resulta que esta que nos pidió Camila, pues también es noticia porque la RAE publicó las nuevas palabras que hacen parte de su diccionario, sí. Y entre ellas está indie. Muy chévere, además tuvimos un mes dedicado al indie donde repasamos y pusimos canciones que representan este espíritu, así que bueno, aprovechemos y pongamos una canción indie. Esto es de Cut Copy, que hace un par de años nos hizo bailar en vivo con esto que se llama Need You Now. Hasta la X. Escuchan 103.9 FM en Bogotá, la X más música.com en cualquier parte de Colombia y el mundo. Estas son las mañanas en la X. Esta semana celebramos algo muy importante porque la señorita Meg White llegó a los 50 años. Tremendo, hay que celebrarlo. Sí, llegó a los 50 años el pasado 10 de diciembre y por eso tenemos que rendir homenaje con Seven Nation Army. Una mañana muy musical en la X, en Mañanas X. Recuerden que estamos juntos hasta las 11 y queremos celebrar otro cumpleaños porque creo que esta fue de esas canciones radiales, puramente radiales, que todos conocimos en el radio. Un 12 de diciembre, pero de 1968 nació Danny Boy, The House of Pain. Por eso lo celebramos con esto que se llama Jump Around. La cuidadora navideña Chevrolet volvió para que tu carro tenga el cuidado que se merece. Ven a tus concesionarios por un cambio de aceite para Chevrolet Beat Spark Life y Spark GT desde 119.900 pesos y para Chevrolet Onix 1.4 y Chevrolet Joy desde 176.000 pesos. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Escuchemos a los Kings of Leon. Esto se llama Four Kicks.